Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿cómo estáis? Otro lunes más reunidos en torno a los micrófonos, otro lunes más de Mary Podcast, otro lunes más de agradecimientos y bienvenidas a estas horas, las 7 de la tarde si estáis con el directo y cualquier otra hora, si nos oís como pues habéis hecho siempre, imagino. Bueno, durante los últimos años, ahí a las 10 y media de la noche, nos hemos portado y hemos acudido fieles a la cita también del directo, vía descarga o vía streaming, como lo estáis haciendo. En fin, bienvenidos. Como decía, hoy es un programa especial, ahora vamos a presentar a los que van a acompañaros durante este ratito y pico de programa ya en televisión, también enlatada, porque al final es un poco de lo que se trata. Lo digo especial porque el protagonista es casi único. Hace unas horitas que conocíamos a un New Challenger, un poco como en el Street Fighter 2, ¿verdad? Y vamos a dedicarle el programa porque yo creo que es de recibo que lo hagamos. No todos los días llega nuevo hardware, no todos los días llegan consolas de la gran N, así que os imagináis por dónde van los tiros. Nacho, muy buenas, tío. ¿Estás listo? Muy buenas. Listo a las 7 y 6 minutos de la tarde, Juan. Bueno, en gran parte culpa mía, siempre con el tipo pegado a lo que viene siendo la carcasa de atrás, pero nada, bueno. Ahora menos en Canarias. Nintendo Switch, la consola anteriormente conocida como NX, la presentaron el jueves, 3 minutitos de vídeo, un poco mostrando funcionalidades, muchas incógnitas, todavía muy grandes, algunas certezas, sobre todo lo que queríamos saber, el concepto, y Mary Podcast monográfico especial con este protagonista, aunque tenemos otros protagonistas como Red Dead Redemption 2, acuérdate que te dije, mañana lo presentan, sí. Presentaron, y Titanfall 2, estamos con el análisis en progreso. Puntito a puntito ya de finalizarlo, está en portada de Mary. Así que bueno, vamos allá con este monográfico de Nintendo Switch. Ya por ello. Pues vamos a por ello. Dejad que salude a continuación a Frank, que está un poco más lejos de lo habitual hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va usted? Muy buena, Juan. Nada, presentación en diferido de Nintendo Switch. Bueno, interesante. A ver qué opina la gente por aquí. Algunos me lo imagino ya. Me hago una idea. Pero bueno, yo lo encontré interesante, me quedé con ganas de más, ganas de mucho más, por supuesto, pero bien, a ver, es como tú dices, un nuevo hardware en una compañía como Nintendo es historia de videojuegos, sí, en movimiento, así que... Oye, está el metro cuadrado de hoy aquí, caro, ¿eh? Sí, hoy hemos vuelto a ser cuatro y os dais cuenta, ¿no?, que nos queremos mucho y nos va lo que viene siendo el roce. Paco, rozamos, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Pues yo aquí a gusto de estar... Tan a gustito, ¿no? Vosotros. Estamos tan a gustito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es encantadísimo de estar aquí para hablar de Nintendo Switch, que tenía ya unas ganas enormes de que se viera que iba a ser la maquinita y ya se ha visto y más contento no puedo estar. Muy bien, bueno, eso es empezar con el hype muy, muy, muy, muy arriba. Luego veremos si cuando empiecen a hablar los que vamos a presentar a continuación, o alguno de ellos, que yo me imagino por dónde ir los tiros, se te acaba reduciendo un poquito el tema. Venga, dejad que salude a Albert, que está el hombre por ahí, y me imagino, bueno, ya lo habéis oído murmurar algo, está deseando saltar. ¿Qué tal, tío? Es que no lo entiendo, no doy crédito, quiero decir. Yo recuerdo que tuve que aprovechar la despedida de un programa el año pasado para decir, oye, que ha salido una cosa que se llama Nvidia Shield, que está muy bien y todo. Venga, va, que nos vamos, cállate ya con tus tonterías. Y ahora un programa dedicado a la Nvidia Shield 1.5. O sea, no lo entiendo. Hay algo aquí que se me acaba mismo, de escapar. Lo mismo, 1.5 o 0.5, ya veo. O 0.5, claro, pero si esto ya lo hemos hablado. O sea, yo la tengo aquí. Si alguien quiere la Switch, yo la tengo aquí, te lo digo en serio. Y además con el Half-Life 2, no el Skyrim, no, el Half-Life 2. Así que nada. Pero la tuya no vale, la tuya es la que es mando. Tú no tienes la tarjeta. No, la mía no da vergüenza ajena el tema de cogerla y tal, o sea... Ahora hablamos del temita y de tal, revisiones. Pero... De verdad. Bueno, ya veis que la gente viene con ganas, a ver si Mote, que también ha medio dicho alguna cosita muy buenas, viene igual de lanzado. Sí, amigos que estéis en el MIR y no sepáis qué especialidad coger para el año que viene, traumatología es una buena especialidad porque ese mando va a provocar artritis, pero fácilmente, ¿eh? Tendréis un futuro garantizado por lo menos para los 5 años de residencia en traumatología. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Salva, ¿cómo andas? Bien, muy contento, la verdad. ¿Tú un poco más contento, tío, más optimista que estos cazurros? Sí, claro, no sé, yo creo que nos enseñaron lo que querían hacer. Yo creo que faltan muchas cosas por responder, pero lo que vi al menos me pareció muy interesante. Lo que me extraña es que tras más de 30 años Nintendo no haga caso a toda esta gente que siempre le dice lo que tiene que hacer, porque si no va a morir, ¿no? Al final se van a morir ellos antes que Nintendo, ya veremos. Le puede ir también como con Wii U, hombre. Sí, o como con Wii, o como con DS, o como con 3DS, ¿no? Sí, ejemplos tenemos. Sí. Bueno, venga, Relaño, saluda tú y estamos todos, y así ya nos ponemos a, pues eso, a hablar y esas cosas. Muy buena, hombre, pues yo estoy así. Al principio bien, todo hipeado, pero según van pasando los días me voy enfriando. De todas maneras, tengo que decir aquí que no hagáis caso a lo que diga el Albert. Bueno, no hagáis caso a Albert en general, ¿no? En todos los programas, pero en este en especial, porque en realidad es un tapado, en realidad es un fan incondicional de Nintendo que guarda su carnet de Club Nintendo de los años 90, lo tiene ahí guardadito y vamos, que él, en realidad su corazón dice otra cosa. Efectivamente, él dice una cosa, pero siente otra. O sea que es un tío con un conflicto, no quiere reconocerlo. Hoy, al final del programa, veréis cómo lo acaba confesando. Ten en cuenta que es el único. Juan, me gusta mucho eso de es un tío con un conflicto. Así como para resumirlo todo. Sí, el único madridista de Terrassa. Bueno, claro, es que empezando por ahí, ya lo tiene todo. En fin, siendo de Terrassa tampoco es muy complicado, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, vamos a empezar salva, con el salva de fútbol, no. Salva de fútbol, no. No, no, mejor que no hable de. Nada, igual. Ver, señor. Digo, vamos a empezar con el programa y nos metemos ya en final. A debate. Que con el programa habíamos empezado. De lo que se trata es de empezar a debatir, ¿vale? Bueno, el pasado, ¿qué fue? ¿El jueves o el viernes? Ya me pierdo un poco. Vaya reloj interno llevas tú. No, yo no sé ni qué día vivo. Sé que es el lunes porque estoy aquí, si no, igual dudaba. Jueves. El jueves. Bueno, digo que el jueves vimos efectivamente ese anuncio, ese tráiler, ese adelanto, escaso de 3 minutos. Muy. Tengo que decir, esto lo añado yo a título personal, igual también lo hablamos ahora, que a mí me gustó la forma de ejecutar el anuncio, me refiero. Fue está muy visual, producido. Efectivamente. Tiene una producción, yo creo que evidentemente dirigida a mostrar lo que es el producto y lo hace muy bien, ¿vale? Eso con respecto al anuncio y con respecto a la máquina, pues nada, al final se acabó confirmando lo que decíamos un poco, aunque ahora hablaremos de pormenores y de cosas que quizá nos pudieron sorprender más, pero efectivamente, ese dispositivo a medio camino entre consola de sobremesa y portátil, ahora veremos si es más una cosa que la otra o si son las dos, y bueno, pues yo creo que las redes reventaron durante un rato con lo que acabamos viendo. Yo no voy a hablar mucho más, voy a hacer el testigo, ahora hablaré de lo que me pareció, pero a modo de presentación simplemente digo que bueno, Nintendo puede haberse equivocado o no con respecto a la máquina, eso lo dirá el tiempo, pero con respecto al anuncio, en mi opinión personal, yo creo que no está mal apostar por fórmulas nuevas y que a lo mejor para estar 2 horas sobre un escenario y no decir gran cosa, hoy en 3 minutos a lo mejor se ha dicho más de lo que otros han hecho en anuncios más intensos. Eso es mi opinión, para empezar así. Hala, dale caña. Bueno, ten en cuenta, Juan, que ha sido el vídeo, el anuncio más visto de toda la historia de Nintendo con 15 millones de reproducciones en 24 horas. O sea, que ya te da idea de la escala, de la magnitud, además trending topic mundial y foros hirviendo. Sí. Lo que vimos fue lo que Nintendo quería que nos quedase claro a fecha de jueves pasado, que es NX, se llama Nintendo Switch, es una consola doméstica sucesora de Wii U, pero a la vez es un híbrido entre pues lo que sería doméstica y portátil, que te permite... Bueno, ya habéis visto, como dices tú, muy visual, muy bien presentado. Además, la consola con un acabado muy superior al de Wii U. A mí me da la sensación de ser un producto... Como más adulto, tío. Sí. No sé. Y, bueno, en relación a esto, enfocada a una generación en concreto, enfocada a un público que no son familias. Hemos abandonado al papá feliz agitando el mando, a la abuela que se une a la partida, al niño que tiene 12 años y está allí. Y, bueno, y hemos enfocado un poco a una generación que si bien bueno, optamos por definirla por millennials, yo quiero pensar que empiezan por millennials, pero bueno, la generación nuestra, Juan, también tenemos sitio ahí, sí, lógicamente, sí, aunque en el anuncio... Viejones. Nuestra corte generacional no se viese representada en ese anuncio, pero sí que estamos ahí. Además, es esto, público gamer, creo que es jugones, básicamente, con eso, con la posibilidad de llevártela, de volver a casa a jugar, de acoplar mandos, de poder jugar 2 jugadores con una sola portátil, de poder jugar 4 jugadores, de tener un mando élite, un controller pro, que ya hay idea también de que va a haber juegos más exigentes que van a tener pues un control que bueno y un accesorio que lo permita. Pero vaya, lo que creo que nos quedó claro fue lo que se venía hablando en rumorología, sí. Rumores de, oye, mira, esto va a ser un híbrido, va a ser así, va a tener esto, va a tener lo otro, ya hemos ido hablando de ello. Nintendo dijo, caballeros, correcto, aquí lo tienen, forma visual, juega en su casa, se lo lleva, lo vuelve a poner, lo vuelve a jugar, vuelve a cargar y poco más, porque no hubo mucho más. Un poquito, un adelanto de los juegos clave, que digamos que vimos un Mario, que está siendo desarrollado por Nintendo EAD, unos segunditos, y también vimos bueno, algunas revisiones o juegos de Wii U como Splatoon o Mario Kart 8, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vimos y nos ha dejado con más interrogantes, con más preguntas que respuestas hemos tenido en esos tres minutos. Pero a ver, yo decía por redes, ¿cuánto hype os ha levantado NX? Y la gente ha, bueno, ha habido un abanico muy amplio de respuestas. En mi caso yo dije 6 de 10 y la gente me dijo, ¡hala, hater! Digo, no, a ver, no me ha levantado hype porque yo sabía lo que iba a haber. O sea, este era el concepto que estaba esperando, pero creo que para levantarme el hype más, Nintendo tiene que responder a varias de las preguntas que tengo, que todavía es pronto. Me gusta el concepto, es lo que estaba esperando, me ilusiona, es una sucesora de Wii U. Acuérdate también, Juan, que con Wii U el gamepad te lo podías llevar sí. al sofá, te lo podías llevar a tu habitación y seguir jugando. Pero ojo, no sacarlo de casa. Si el muro de casa era de plomo, pues no te funcionaba la conectividad. Y creo que es un poquito en esa dirección. También hablaremos claro. ahora de temas baterías y demás técnicos. Pero bueno, en principio creo que lo que quería Nintendo transmitir está transmitido, mensaje captado, y a partir de ahí a esperar a 2017. No va a haber información antes ni de juegos ni de ninguna característica adicional. Muy bien, pues para empezar, relevo, vamos a darles el turno si queréis a los sí, que están fuera sí, del estudio. Venga, muy, dale, muy, breve, mote, dale, muy brevemente. Sí. Yo la verdad es que es lógico el paso que da Nintendo, viendo el camino que había seguido con Wii U, ¿verdad? Es sacar Wii U fuera de casa. Da un poco de rabia que a mí lo que más me arrepiento es que se apropien, digamos, de una idea como de hacer la propia cuando no es suya, pero era lógico que dentro del universo Nintendo, si has sacado, digamos, la consola de sobremesa, la has sacado de la sobremesa, te la has podido llevar a la cama, ¿no? La misma, esa consola, pues lo lógico es que después te la lleves a la calle. A mí la consola me pareció, a excepción del mando, que me pareció muy feo, me pareció muy, o sea, muy los feo mandos, y muy poco... Los, bueno, sí, el mando cuando se... No sé, me pareció una cosa nada bonita y nada práctica, pero pienso que... se va a caer la consola, o sea, la tablet se va a caer al suelo. Si tú la pones en posición vertical, se va a caer. ¿Vale? Es mi opinión, pero bueno, a mí, a excepción de eso, me pareció muy bonita. No tiene ese acabado toyish que tiene a lo mejor el mando tableta de Wii U, que a unos gustará, a otros es muy, para mí es muy incómodo y además es feo y tiene el aspecto de juguete antes que de mando. Y lo único que verdaderamente me preocupa es que esto está alrededor de la filosofía, ¿no? Hemos creado una filosofía nueva, es decir, creamos una filosofía nueva con Wii, creamos una filosofía nueva con Wii U, y ahora con esta, con Nintendo Switch, creamos otra filosofía. Pero para poder ejecutar esa filosofía, Nacho apuntaba hace un momento, ¿no? Y la batería, claro, con una batería de 3 horas, que es lo que se viene diciendo, desde la gente que ha pedido probarla. A mí creo que esta filosofía se cae un poco. No van a querer decir nada, creo que inteligentemente no van a decir nada hasta marzo de 2017, pero creo que si quieres implantar una filosofía como esta, tiene que haber una tecnología detrás acorde, que lo sustente. Y sí, y no sé si estará a la altura, no lo sé. Es mi sobre todo mi mayor duda. Bien. Salva, dale. Sí, no, yo la verdad es que más allá de las preguntas que son, yo creo que son comunes entre nosotros, yo creo que estaba muy claro lo que querían hacer, que era enseñar cómo se juega, porque Wii U tuvo un problema, que es que no se supo explicar qué era Wii U. Seguramente a lo mejor es que ni Nintendo supieron. Cuando tú vas al campo y ves en diciembre que pone, señores, los juegos de Wii U no funcionan en Wii, te das cuenta que realmente no se supo explicar qué era Wii U. Y en cambio yo creo que estos 3 minutos sí que eran muy claros de lo que querían hacer, ¿no? A mí me ilusiona primero por el sistema híbrido, por poder coger la consola y conectarla a la tele y jugar pues a una calidad decente, pues quieras que no, tienes otro activo, no es lo mismo que coger 3DS y conectarla a la tele, no nos engañemos. Y el hecho de poderla llevar a todos sitios, bueno, hace que pensar en un Zelda tipo el Breath of the Wild en portátil, o pensar un nuevo Super Mario que lo que vimos parecía más 64 que no el 3D World, pues eso la verdad tiene muy buena pinta. Y yo creo que más allá de lo que nos falta saber, potencia, compatibilidad, si va con Android o no, el tema de la batería, el tema de retrocompatibilidad, hace que ya pienses en que realmente puedes tener algo. No es retrocompatible, ¿eh, Salva? Se ha confirmado esta tarde. No es retrocompatible con nada de Wii U. A ver, atención, puntualización. Ahí está, Salva, porque lo hemos comentado esta mañana en reacción, antes de grabar un vídeo opinión sobre el tema, y es que parece que la retrocompatibilidad en Switch va a ir conectada con el servicio My Nintendo, que es una cuenta que conecta, o digamos que saca un poco del universo Nintendo, tu login de la eShop, que está limitado a consolas, pues uh-huh. te lo saca para afuera, es donde también registras los juegos para dispositivos portátiles, como hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Entonces, una pregunta, la retrocompatibilidad, Nacho, a raíz va por de esto, ahí. O sea, ¿quieres decir que sin necesidad de volver a comprar tus juegos de Wii U, podrás jugarlos en Nintendo Switch? Según la teoría, es que si has comprado juegos digitales, todos los juegos digitales van a estar disponibles. Esto ha pasado también en Xbox One con el Xbox Live Arcade. Acuérdate que lo comentábamos, Juan, pues el otro día me aparecieron un montón de juegos retrocompatibles de Live Arcade. Pues yo creo que el concepto es el mismo, creo. Todos son especulaciones, sí, porque ni nada, físicamente. Si digital o físico, esperamos eso, que no haya que volver a pagar de nuevo, que no se haga ahora. Si lo has comprado, si lo has comprado un disco. Si has comprado un disco, vas a tener que volver a pagar, seguro. Si has comprado un disco, has palmado. Eso sí, es un... Igual habla mucho del futuro de la industria. Esto ya es una declaración de intenciones. Sí, la industria te dice que, por favor, no compres juegos físicos. Sí, sí. O sea, te lo dice de muchas formas. Te está empujando continuamente. Y lleva ya muchos años diciéndolo. Sí, sí. Del Gold, de Xbox, de PS Plus... ahora mismo Nintendo te está diciendo, sí, Steam, por favor, no compre usted... Para nosotros crear un juego físico... Es una mierda, es una putada gordísima. Sí, sí. Por favor, no lo haga. A cambio de no hacernos esta putada, nosotros le vendemos el juego por lo mismo que nos cuenta digitalmente, por lo mismo que nos cuesta físico, pero es que además le dejamos jugar en la siguiente generación con nuestro juego. Yo creo que Nintendo va en ese sentido. ¿Me has terminado, Salva? Ah, sí. A mí particularmente hay cosas que me parecen interesantes y hay un sinfín de dudas que me quedan después de este anuncio. Que de verdad, no acabo de ver yo todo este optimismo que me vienes a contar. Lo primero perdóname, tú no te ves conmigo jugando en una azotea. Yo directamente, yo voy a ser muy sincero, lo dije. O sea, tú no te ves yendo a una azotea conmigo, estilo Friends, Mote, a jugar a Mario Kart. Yo es que sinceramente, Mote, te lo digo en mi caso particular, y voy a ser muy sincero. ¿Para qué cojones quiero una consola que me puedo llevar fuera de casa si yo no salgo de casa cuando estoy jugando? Eso es lo primero. Si tú no sales de casa en general. En general. O sea, es que no va conmigo. O sea, es que me la puedo llevar donde sea. Cuando vaya donde sea, posiblemente vaya a trabajar o a clase o a otras cosas que no sean estar delante de la pantalla con los mandos y demás. Eso de entrada. Entiendo que hay otro mercado. Perdona, Alberto. Que realmente sí. Deja la consola, o sea, deja de jugar para salir de casa, para seguir jugando en el bar. Bueno, si existe ese mercado. Quedas con los amigos en el bar. Momento. El cacharrón, de verdad. Yo no lo acabo de entender. A ver, es que estás diciendo lo mismo tú que hace dos semanas decías que los juegos de móvil eran la hostia porque cuando salías podías jugar. No me compares. Y hace un mes decías que te ibas a buscar Pokémon Go saliendo de casa. Escuchadme, hay un punto ahí que es el que iba a decir ahora. Si hay algo esperanzador de esta consola, y lo hablaba contigo, Salva, hoy precisamente, es que si esto es compatible con Android, que no se ha dicho ni sí ni no. Si esto fuera compatible con Android, no creo. Le veo bastante más interés del que le encuentro ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿A nivel de apps? Sí, exactamente, tal no cual. Creo, Nacho, no si creo. Esto lo hace pues no compatible creo. Con Nintendo, todo lo que haya Nintendo Android, no va a abrir un sistema suyo a aplicaciones Android. No lo veo. Fran, ¿tú lo ves? Yo estoy con Nacho. No, y además veo, te digo una cosa. El concepto de juego, digamos, en carrera... Una cosa es decir, estoy en el tren y estoy solo porque 45 minutos al día los paso para ir al trabajo en tren y después vuelvo 45 minutos, saco el móvil y juego a cualquier RPG de los que juega Albert o sacas a Clash of Clans, ¿vale? O a Clash Royale, me da igual, hagas lo que quieras. Y la otra cosa es el tío que queda con los amigos y se pone a jugar al móvil en la mesa del bar cuando todo el mundo, que es para no, cogerle el no móvil y tirárselo por la alcalde. Claro, coño. Decir, es que... Tú eres un melón y no te vuelvo a invitar nunca más. Es que es el... Friki de mierda. ¿Entiendes? Pero también tenemos que es tan fácil, escúchame, que no he terminado. Es que es tan fácil, Mote, como que a día de hoy la gente podría hacer lo mismo con la DS y la gente no hace eso con la DS. Tú quedas correcto, con la DS, sí, correcto. A ver, perdona, te digo una cosa. En Akihabara hay un Yodobashi Camera donde tradicionalmente quedaba la gente para jugar a los Dragon Quest, al Monster Joker, y te digo una cosa, ahora mismo, la última vez que estuve, pues no sé, había 25 críos allí jugando. Y hay descargas específicas allí, y hay bancos temáticos. Nacho, Japón a mí que no se ha cumplido con salones recreativos. Japón es Japón, ¿no? O sea, claro, y a lo mejor, yo qué sé, los osos panda pues hacen otras cosas. Pero Nintendo japonesa, ¿no? No sé. Aquí es otro mundo, o sea, tú aquí no puedes... No puedes quedar con los colegas y plantarte y decir, vamos a quedar con los colegas. Yo tengo 38 años, igual es que yo soy muy mayor, no lo sé. Escúchame. ¿Vale? Quedo con los colegas en un bar y decimos, venga chicos, ahora que estamos en el bar, vamos a sacar nuestras consolas y vamos a jugar. Con 3DS. Oye, Salva, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de esto, Salva? Es verdad. Oye, escuchadme. No, perdón, un segundo. A ver, en Zona Fora Meristation había un Comando Madrid de 3DS que la gente quedaba para jugar los fines de semana. ¿Qué me estás contando? Yo creo que esto sí que pasa. Y con Switch, hay un mercado masivo en Madrid de gente que queda. Bueno, te digo, la gente lo hace, ¿sabes? Escúchame. Que tú en tu microclima de ermitaño, ahí, ¿sabes? En la montaña de Terrassa, no quieres salir de casa, no quieres decir que haya gente con un target de edad pues seguramente más joven, de unos 16, 14, 18, que sí que queden para hacer ese tipo de cosas. Yo sí lo veo. Albert, termina que vamos a ir cediendo turnos. Venga, dale, Albert, termina. Sigue echando bilis. Por último, y a mí, la gran duda que me queda de esto es que, de nuevo, Nintendo, yo creo personalmente que la vuelve a cagar al presentar una consola que técnicamente no va a estar a la altura de la competencia. ¿Y qué significa eso? Significa que al año siguiente, perdona, Mote, ahí Salva, es una tablet, es una Nvidia Shield, acabo, eso es lo que es a nivel de potencia. Significa que el año que viene, en la campaña navideña, volvemos a tener un mercado donde hay Call of Duty, Battlefields, Gears of War, Metal Gears, Final Fantasy, y tú vuelves a salir con un Mario Tennis, y un Mario Cocinas y un Mario Fútbol para vender la consola. Lo siento mucho, pero que no, es que eso no vende consolas. No, eso queda muy bien para hacer un tuit, Albert, pero la realidad es que el elenco de juegos de Nintendo va mucho más allá de un Mario Tennis o un Mario Kitchen. Donkey Kong, Mario no sé qué, Luigi's Mansion 3. Han salido 6 Uncharted en 5 años y la culpa es de Nintendo que explota Mario, claro. Perdóname un segundo, quería apuntar aquí, hay dos escenarios posibles. El primero es el que se está barajando, que es el, digamos, el idílico, el que sería más beneficioso para Nintendo, que es utilizar, bueno, sabéis, Nvidia, fabricante del hardware de NX, utilizar el último chip Tegra que tienen, el X2, una versión personalizada que permite cambio de resolución entre los 720, que sería la pantalla de la portátil, y los 1080 nativos. Esto es lo que se ha dicho. Bueno, se ha dicho, no se ha concretado, todas esas son fuentes correcto, internas. No se ha confirmado, pero se ha dicho que la idea es que la idea es esta. Pues ya te digo, súper opaco a nivel de Nvidia de Nintendo, y que la arquitectura de la gráfica, estaremos hablando no de una Maxwell, como tiene la última Shield Android TV, sino de una Pascal, de una serie 10, que la, digamos, el límite inferior de esa serie está en 1,8 teraflops, que tiene la 1050. Entonces, combinando esto, nos saldrían unos 1.5 teraflops, que están por encima ligeramente de Xbox One, que son 1,3, y PS4 1.84, que he dicho 1.7 antes y me han crucificado. 1.84 teraflops de Play 4. No todos son los teraflops, ¿eh? O sea, está no, claro. A ver, es el mejor escenario, ¿vale? A partir de aquí... Exactamente. Pero sale esto... A margen de esto, no solamente, o sea, la potencia gráfica no solamente, o sea, intervienen muchas cosas y más si tienes que hacer cosas con escalados y demás, pero bueno, no es una cuestión de potencia, porque ahora mismo dices, bueno, igual es mejor que una PlayStation 4, bueno, va a salir PlayStation 4 Pro, igual es mejor que una Xbox, bueno, va a salir Scorpio, o sea, siempre te vas a quedar un poco por detrás, lo cual seguro. Nintendo históricamente es así. Siempre. Tampoco sí, ha sido no creo que les preocupe tampoco en exceso, ¿eh? No. A ese respecto ya tenemos alguna otra pista, por ejemplo. Claro. Ya el Electronic, a pesar de que ha dicho de que va a apoyar la consola, también ha dicho que vamos, que nos podemos olvidar de ver un Mass Effect Andromeda en Switch. O sea que eso ha sido duro, ¿eh? Ahí podemos tener una pista de que la consola no va a tener potencia, digamos, para mover ese juego. Eso ha sido duro. Es normal eso, porque el juego que va a salir en 2020 al final, ¿no? Bueno, igualmente no quiero que esto. A ver, es lo que dice Relaño y otras informaciones un poco en la misma línea. Por ejemplo, la de Skyrim. Un Skyrim que vimos en las imágenes de la presentación de la consola, que no existe. Que es simplemente para ilustrar el apoyo de Bethesda hacia Switch. Entonces, bueno... No, es que en realidad ninguno de los juegos que se presentaron existe. Eso noticia de hoy. Ha salido, sí, eso también ha salido, que vamos, que todo fue postproducción. Que, era de imaginar. Que esas también, pantallas estaban oscurecidas, claro, estaban apagadas. Es muy guapo hacer esto, ¿eh? Yo lo puse en, o sea, poner juegos que no van a salir en la consola, en tu consola, en el vídeo de presentación. Esto es muy guapo hacerlo, hay que tener los huevos muy gordos, ¿eh? Es que yo lo puse en un tuit, digo, ya puesto a hacer esto, ¿por qué no pones Half-Life 3? Sí, igual. Es crítica. ¿Qué más te da? Si puestos a poner cosas que no van a salir, pues pon algo que la gente dice, hostia, pues no sé, pongo Half-Life 3 y después, bueno, es broma. O lo retrasas 20 años como The Last Guardian, no sé, da igual, ¿sabes? No, bueno, estaba previsto, pero al final no. Y ya está. Pero al final, a ver, lo cierto es que esto ha sido un golpe bastante duro también, porque de inicio, con todo el apoyo de todas las productoras, que están, bueno, la mayoría de las grandes, no las recito todas y además un montón de third parties más pequeñas, bueno, veíamos un horizonte que títulos que no han estado tradicionalmente en consolas de Nintendo o en Wii U, las saltaron, pues sí estarían ahora, y que garantiza también una paridad en el catálogo de multiplataformas. Pero el problema viene cuando nos dan estos tres zascas seguidos, y te vienen un poco los temores que tuvimos al principio con Wii U, donde sí que vimos, por ejemplo, port de Batman, de Warner, y después acabó un poco a medio camino, y a partir Assassin's de ahí... Assassin's Creed también vimos. Sí, correcto. Bueno, creo que fue Black Flag el primero. Sí, Darksiders también vimos. Sí, vimos un Tekken también, lo vimos ahí, y bueno, y el problema... Pero aún así la lista de desarrolladoras que iban a apoyar a Wii U era muchísimo menor que la lista que ha aparecido ahora, pero mucho, mucho menor. Bueno, ojalá esto se transforme primero en mantener esa potencia, porque el escenario 2, que no he mencionado, es que, bueno, no se pueda llegar a al 1.5 de teraflops o la potencia, digamos, o esta configuración de hardware, haya recortes, y a partir de ahí haya que imaginar un escenario completamente distinto en el que no se apoyará tanto en potencia gráfica, sino que se apoyará en exclusivos, claro, y en llevar lo que han hecho durante mucho tiempo ya. Sí, y en llevar el concepto este de sacar la consola fuera de casa, bueno, a explotarlo y a obtener recompensas, como, bueno, estilo Pokémon Go, y a ver, pero bueno, confío en que nos quedemos más en el primero, ¿eh? Yo te digo una cosa, ojalá. Yo creo que a Nintendo le iría muy bien que tú pudieras portar cosas directamente de una Xbox o de una PlayStation a su consola. O sea, que sea que a partir de entonces sí, los juegos. Bueno, da igual, una cosa multiplataforma. Yo no te digo si es fácil o difícil, yo de programación no tengo ni idea, ¿vale? Pero sería muy bueno para la consola que en un momento dado tú digas, bueno, yo puedo jugar a esto, en esta plataforma, porque digamos, tú dirías, no, yo en Wii U te puedo listar 10 juegazos imprescindibles, sí, ¿vale? Es verdad. Y a lo mejor tienes 10 juegos... Poco podemos olvidar que estamos hablando de una tableta. Pero es igual. Tú dices, puedo listar 10 juegos imprescindibles y eso... Está muy bien que puedas listar 10 juegos imprescindibles, pero no 10, no 50, ¿no? No, porque todas las consolas de Nintendo... También Nintendo tiene que tener cuidado porque... Uy, el año. Vamos a ver producción, a ver si podemos recuperar el año. Solo digo que lo que le falta a Nintendo no son buenos juegos exclusivos, sino que siempre le ha faltado fondo de armario. O sea, en los juegos, digamos, joder, si le ha faltado, que oscilan entre no juegos de 9.5 o juegos de 9, incluso los 10 juegos de 9 o 9.5 que siempre citan de digamos como el padre nuestro los nintenderos, ¿no? No, porque está esto, te lo agradecemos, señor. Pues muy bien. Está lo otro, ¿no? Que son los 50, 60 juegos, 70, 80 juegos de 8,5 que hay en la o a lo mejor más, ¿no? En otra plataforma que hacen para todos los gustos, porque claro, si dices, es que a mí no me gusta Mario Kart, ¿no? Es que a mí el Zelda ya me aburre. Ostras, pues tu futuro con una consola de Nintendo se queda muy limitado, ¿no? A ver, Fran, que no has hablado todavía, venga. Luego Paco, venga. Repasando un poco de todo, estoy bastante de acuerdo en que el mensaje fue claro, directo, creo que nadie puede tener ninguna duda de lo que hace la consola. De hecho, me dice algunos comentarios que vi por ahí, me hizo bastante gracia porque le vendían la consola como tienes que estar siempre con la consola, no puedes dejar la consola para nada, va, era todo lo alto, así pum pum pum pum. Cuando lo que había hablado de la batería, en mi caso yo estoy de acuerdo de que 3 horas sería un... Espera, Frank, ahora entramos en eso. Vale. Ahora entramos en la batería que... Vale, me lo reservo para luego. Sí. Solo comento el tema de catálogo. A mí el tema de catálogo no me preocuparía. Sí, es verdad que esta consola va a unificar todo lo que es el catálogo interno de Nintendo. Sí, Va a ser a partir de ahora todos los juegos de Nintendo. Lo que antes estaba dividido entre la producción a portátil, la producción a consola de mesa, y luego con los apoyos tradicionales de la compañía, por ejemplo, Capcom con Monster Hunter, a Square Enix con algún Dragon Quest. Es decir, este tipo de apoyo que hemos visto combinado en una única plataforma, lo veo bastante atractivo y lo veo con mucho potencial, incluso de compañías que ahora digan, ahora se mantengan más frías y digan, oye, no vamos a sacar esto. Pero si bien que la cosa arranca, la cosa tiene potencial, la cosa vende, sobre todo, que a fin de cuentas es lo que le interesa, no descarto que si la consola da la altura técnicamente para una configuración quizá un poco por debajo de las demás, pero que no sea muy difícil, no sea un rompecabezas poder hacerlo, lo veo bien. Lo que me preocupa es si va a ser esto combinado con 3DS. Claro, claro, Fran. No, pero yo no. Sí, Nintendo confirmó que Nintendo Switch es la sucesora de Wii U y no de 3DS. Con lo cual quiere decir que su línea de portátiles va a seguir estando ahí. Tiene, ¿no? Es que ¿cómo va a renunciar a esa mina de oro? No. Es imposible, vamos. Si es que tú, o sea, en Nintendo ponen una máquina de imprimir billetes de 10 y no ganan más dinero con la máquina que vendiendo consolas portátiles. Es imposible. O sea, ¿cómo van a renunciar a fundir? Porque la vida de 3DS no tiene mucha más vida, 3DS. Sí, pero pues en su momento lanzarán otra portátil. 4 3DS o 3DS Plus o New Nintendo Switch, o vete a saber. Bueno, a ver, Paco, y nos vamos a unos mensajitos por meter un poquito de oxígeno, Nacho. Vale. Seguimos, porque sí, porque vamos a estar hablando. Venga, vale. Venga, Paco, rápido. Precisamente yo por donde iba, yo lo que tenía en mente decir era que mi preocupación principal con la consola, aparte de la batería, por supuesto, es esa, el tema de la unificación de catálogo. Y durante los últimos años, sobre todo desde que Nintendo dio el salto de esto de la alta definición, hemos visto que sí, tiene muchos estudios, pero ya un desarrollo en alta definición lleva más tiempo, y cuando salían bastantes títulos para Wii U, no lo había para 3DS, y viceversa. Y la única solución a eso yo lo veía como esta unificación de catálogo. Pero la nota de prensa que no llegó con Nintendo Switch ese mismo día ya hablaba de una consola de sobremesa. En estas veces que han ido hablando Nintendo más de la consola estos últimos días, siempre se ha referido a ella como una consola de sobremesa híbrida. Y yo creo que el problema de Nintendo, si no unifica las dos plataformas, no se va a solucionar. Olvidaros un poco, perdón, Fran, olvidaros de eso, porque yo creo que esto, te decía al inicio del programa, Juan, esto lleva un poquito más allá el concepto de Wii U. Wii U te permitía irte a tu habitación, irte al sofá, irte al baño con el Game Pass. Te al vecino un rato. Sí, un ratito, la idea hasta no es que te llegues al metro todo el día. Claro, pero aquí la idea va un poco más allá, que te lo saca del te saca un poco de casa, te da una autonomía que vamos a discutir ahora, sí. X, y a partir de ahí, pues vuélvase usted a seguir jugando en casa. Entonces, no es una portátil, o sea, puramente. Sí, es, sí, es una claro. Es una. Es que híbrida. Si lo fuese, al final no tendría sentido el planteamiento claro. Tampoco, que es el tema. Pero a mí, bueno, entonces, si fuera así, me parecería un error. Porque tú no puedes triunfar si, por ejemplo, tu juego más importante del año, que es Pokémon Sol y Luna, por ejemplo, lo tienes en la consola portátil, entonces no puedes competir con las demás, porque tus juegos más importantes, tus juegos más de peso, no los tienes en la plataforma que quieres que sea. ¿Qué base instalada tiene 3DS ahora mismo? La que sea, pero me refiero, de cara al próximo Pokémon, ¿el próximo Pokémon qué va a ser? Pero Pokémon siempre ha sido potente en portátil, Fran, en sobremesa han salido juegos, pero no han tenido ni mucho menos el mismo éxito. Pero ha habido muchísima gente que ha pedido un Pokémon de verdad en sobremesa, vamos, desde el principio. Y si no lo sacan, por algo será. Pero con esta consola, tú puedes hacer lo mismo que puedes hacer con una portátil, porque el concepto de Pokémon, de que sea portátil, es poder jugar con amigos, poder llevar todo a un lado, ponerte el 4, compartir, hacer duelos, etcétera. Con esta consola puedes hacerlo. En defensa de Nintendo, diré que 3DS no era una... O sea, sí que es verdad que era una consola portátil, pero su argumento era las 3D. ¿No? Cosa que no podías hacer con la tal. Después con la 2DS ya se cae un poco el argumento, ¿no? Pero es tirar piedras encima de tu propio tejado. Pero realmente, aparte de la duración de la batería, que evidentemente ya lo hablaremos ahora, pero vamos, con 3DS era netamente una consola portátil. Yo creo que ahora es como si tú te compras, Fran, un ordenador portátil tipo Alienware, ¿vale? Que pesa 5 kilos y medio. Tengo uno que pesa 7 kilos. ¿Vale? Y tal, dices, ¿es un ordenador portátil? Sí. Sí, es portátil porque pues lo puedes torre, mover, si lo puedes fuerte, mover de un lado para otro. Es portable. Yo lo muevo de Murcia a Madrid toda la semana, así que portable. Pero bueno, pero si tú realmente quieres un ordenador portátil porque necesitas la ligereza tal, no es lo mismo un ordenador portátil de Alienware de 5 kilos que un Ultrabook que claro. Pese uno. Ya. ¿Entiendes? Entonces, sí, son ordenadores portátiles los dos, pero uno está pensado para podértelo llevar si quieres y el otro está pensado para que te lo lleves. Yeah. No es lo mismo. Creo bueno, yo, ¿eh? Es mi opinión. Vamos a hacer lo que decía, ¿vale? Como venga, tenemos mucho de lo que hablar todavía, esa batería que nos espera. Albert, pásanos algunos mensajitos para ir ilustrando también con opiniones de los que nos están siguiendo. Y además, me consta, creo, que hemos hecho antes también un poco de movimiento con respecto al tema en redes. A ver qué nos han ido contando. Y ahora seguimos con el debate, va. Pues mira, el Turno Nocturno dice que en mi barrio la gente no queda para jugar al básquet y acaban jugando a la NBA 2K ocupando el centro de la cancha. Pero no pasa porque es tener un balonazo en toda la cara que pa' qué. Julio Fernández dice, parece una propuesta innovadora, pero el cementerio está lleno de valientes. Qué bueno. Qué bueno eso. Sí, sí. Y dice, Pip Jory dice, bien divertidos que son el Mario Tennis y el Mario Fútbol. ¿Qué dice el Albert este? Yo te digo una cosa. Yo las colas que vi con el Uncharted 4, un 10, por cierto, de Salva, en el game, son las mismas que veo en cada nuevo Mario Tennis. Yo veo las mismas colas. Las mismas. El Mario Tennis, desde luego, el último es lamentable, de Wii U. Oh, no, brutal. Carlos se me dice, el catálogo del primer año tiene pinta de ser remasters de juegos de Wii U por un tubo. Juegos que, por cierto, poca gente ha jugado. Daniel Toledo dice, ¿creéis que con el lanzamiento de Nintendo Switch sacará al mercado otra portátil? Un poco lo que comentáis ahora, ¿no? Sí. De unificar o no el mercado. Sí, sí. Jordi preguntaba, ¿os compraríais ahora una consola que reuniese todo catálogo de juegos de Wii U más 3DS? No hay más que pensar. Seth Galamonte dice que los mandos son antiergonómicos. Un poco lo que decía Mote. Dice, poner la cruceta y palancas inferiores debajo de las otras es incomodísimo. Parece que va a haber mucha artrosis, ¿eh? Sí, sí. Y lo malo es que no hay cruceta, ¿eh? Sí, sí. No hay cruceta, son cuatro botones separados, sí. Y la cruceta Nintendera clásica ahí no... Pero en el mando Pro sí. Claro, pero el mando Pro... Bernardo Fernández. Sí, decíamos el mando Pro. Si su precio anda por los 250-300 euros, la van a vender como chicles. Y no te digo nada si recibe apoyo al CERN. ¿Cuánto has dicho, Albert? ¿Cuánto? Eso es... La gente piensa que va a haber una consola tan potente como una Play 4 con tablet, con pantalla y con todo por 300 pavos. Luego hablamos del precio. Es el otro punto que está en el guión. Claro. Y de si es tablet o no, que también es para el precio. El precio es la clave. Sí, venga. Rafael Martínez dice que Nintendo Switch es la resurrección de Nintendo. Así de claro. Y por aquí, decía Andreu F, decía, si la tablet no tiene entrada RJ45, poco online competitivo va a tener, aunque la consola me encanta, cierto también. Verás, la tablet en sí no se ha visto que tenga RJ45. Bueno, se le un estadio ahí compitiendo como jabatos, ¿eh? Bueno, pues como primera tanda va bien. Hay Oye, preguntaba un... Espera, que es que me parece interesante, quizá podéis hablar de esto ahora. A Thor36 dice, ¿sabéis si no se venderá la tableta por separado con la Switch? A los críos para jugar Pokémon les viene mejor la tableta barata sola. Pero creo que estamos perdiendo de vista el concepto, que es que claro. no es por... ¿Vendían gamepads por separado? De todas maneras, se ha rumoreado lo contrario, que digamos que la consola de serie vendrá solo la tableta, el soporte habrá que comprarlo aparte, así que... Para mí eso sería un cachondeo. Hombre, eso, sí, sí. Pero bueno, no es el mensaje. 3DS se vendía sin cargador, a partir de ahí... Estos son cosas distintas. Solo me gustaría añadir contestar si os compraríais una consola que tiene ahora mismo el catálogo de Wii U y 3DS, probablemente ya la tienes. ¿No? O sea, claro, te volverías a comprar una consola para tener, porque realmente si tú te interesa mucho el catálogo Wii U, seguramente ya tienes una Wii U. Si tú te interesa mucho el catálogo de 3DS, seguramente ya tienes el 3DS. O sea, el fan de Nintendo, el Nintendero clásico, no deja pasar estas cosas para decir, no, me espero una generación para comprármelo a la siguiente. O sea, no es si te lo comprarías. Probablemente si no la tienes, pues igual sí que te lo comprarías. Pero seguramente ya la tengas. Lo que pasa es que, claro, si estamos hablando de los fans de Nintendo, seguramente se lo volverán a comprar. Sí, es verdad. Seguid, por favor. Nada, vamos a ir centrando el tema. Venga, hay cuestiones técnicas de las que tenemos poca información, son todos rumores, pero que evidentemente nos importan y son las que al final, según se vayan conociendo, filtrándose o confirmando por parte de Nintendo, acabarán poniendo los puntos sobre las íes en todo esto que hablamos. Hablamos de la duración de la batería. Hemos comentado si efectivamente es una tableta al uso o no. Hablamos de la función que tiene la base. Hay una serie de cuestiones ahí que tienen que ver con la parte técnica y el precio, que no es estrictamente eso, pero al final es lo que va a cerrar el círculo. Venga. Nos quedan ahí por contextualizar primero la batería. Sí. Hay una fuente que viene de una conexión con Ubisoft que estaría afirmando que la batería dura una carga completa 3 horas. Lo que es la portátil, sacada afuera, 3 horas estaríamos descargándola entera. Después, haciendo cálculos, comparando un poco pues el Wii U Gamepad, que tiene pues una capacidad que son Nacho, 1500... Son niveles de Game Gear, ¿eh? Lo de las 3 horas que dices. De todas maneras... A ver, me dejáis y luego entráis. Por favor, estoy hablando. Relaño, por favor, me dejas terminar amablemente. Gracias. Bueno, a ver, el Gamepad son 1500 miliamperios. Esta que tenemos aquí, bueno, que tú te has apropiado, Juan, aquí tenemos una NVIDIA Shield que lleva un procesador K1 y tiene una capacidad de 5500 miliamperios la batería. Y las fuentes, otras fuentes, estarían hablando a nivel de hardware que la capacidad de la portátil de Switch serían 3000 miliamperios y darían una vida útil de 4 horas. Entonces, las dos fuentes que hay son 3 horas y 4 horas. Lo cual te reafirma que no es una portátil al uso, es una consola híbrida de sobremesa que se puede sacar de casa. Creo que ese es el concepto. Hombre, pero yo, Pinacho, lo que te voy a decir respecto a Wii U, la batería de digamos de la tableta dura muy poco, no sé si son 2 horas o... Claro, 1500 miliamperios, estoy diciendo, luego, sería el doble. Luego Nintendo te vende también una batería de muchísima más capacidad, o sea que igual aquí también va a ser la misma jugada. De todos modos, con la duración de la batería, evidentemente, claro, siempre puedes comprar y también te puedes comprar una batería de coche y enchufarla y te durará en la más, mochila, ¿no? En la espalda, sí. La puedes comprar en el aftermarket, también encontrarás cosas de ese estilo. Lo que vengo a decir es que, evidentemente, 3 o 4 horas señalan claramente el objetivo. Es un poco en el ejemplo que estaba diciendo, es un portátil para sacarlo de casa si quieres, pero no es una consola para que vivir fuera de casa, ¿no? Porque si tienes que cargarla cada vez que vuelves a casa no es lo mismo, no es práctico, no es cómodo y no creo que ese sea el punto. A mí 3 horas me parecen poco. Evidentemente, tú, a nivel de miliamperios, pensad que un móvil de hoy en día, si coges un móvil con pantalla grande que tienen 1500, 1600, algunos 2000 miliamperios, probate a tenerlo encendido viendo una película o un juego, ¿no? Y a ver cuánto os dura la batería. Si ya con el uso normal de un teléfono normal ya te fundes la batería en el día, o sea, imaginad si os ponéis continuamente a jugar a lo que sea, el juego que sea, pero que requiera procesador, ¿no? Splatoon. Ponte, por ejemplo, incluso, no sé, un juego más tonto, ponte un Clash of Clans. Sí, si para móvil seguro, claro. No, pasa con Fallout Shelter, te pule la batería y Pokémon, o sea, Go ni se cuenta. Y eso, evidentemente, es un móvil que tiene 5 pulgadas o 5 pulgadas y media. Tú imagínate con algo que puede tener... ¿Cuántas pulgadas tiene Shield? 6,2. Ah, no, Shield, pues... Shield, perdóname. Switch. Switch tiene 6,2. ¿7 por ahí? 6, no, 6,2. Se rumorea que 6,2 como el Gamepad. Vale, o sea, como el Gamepad. Tal cual. Muy bien. Es más grande, ¿no? Es normal que te fundas la batería en 3 horas. Yo iba a decir rápidamente... que se compre un bank power de estos, ¿no? Un adaptador de estos. Battery backpack en la espalda. No iba a decir que a lo mejor, esto es evidente, un poco especular, pero igual Nintendo no quiere que dure más la batería. Me refiero, si estamos hablando de una consola que vive de la sobremesa, que nos venden como consola de sobremesa, ellos no quieren que dure más la batería. No quieren que sea una portátil. Es que no es una portátil. Eso sería contraproducente para lo que seguramente quieren mantener como línea de producción en 3DS. Que es mantener hacerla completamente portátil. De Wii U. Es hacer que Relaño... Es que Relaño lleva una racha. O sea, el otro día vi unos comentarios en el vídeo de YouTube. Le dio toda razón a ese hombre. En fin, los turnos se establecieron para algo, amigos. Dale, anda. Venga, desesperado. Dale a gula. Bueno, eso que, vamos, la Wii U, si desatornilláis la tapa, veréis que en el compartimento la batería es muy pequeña, pero hay un espacio muy grande. Ya sabes por qué Nintendo, aparte, te vende una batería mayor. Lo que dice Relaño es verdad. Sí, aquí puede que pase lo mismo con Switch. O sea, te venden una batería, te ponen una batería de serie muy pequeña para reducir costes. Y luego ya, si quieres tener más horas de juego, pues te tendrás que comprar otra parte. Sí, pero Relaño, bueno, lo que te está diciendo, lo que ha dicho Juan con buen criterio, es que creo que el hecho... Es verdad, cabe una batería más grande, sí. Y cuando salga una batería de mayor capacidad, pues seguramente que va también. Pero lo que te está diciendo Juan es que esto puede ser una declaración de intención. Es decir, no, oiga, es que... No fuese que la batería durase 10 horas y entonces esto, la gente cuando saliese una portátil, ¿por qué diantres se iba a comprar una portátil? ¿No? Entonces es un poco lo que viene a decir Juan, si lo he entendido bien, vamos. Sí, es exactamente eso. Es que yo creo que igual no les interesa. Yo creo que son otro público, ¿no? Son para tipos diferentes de público, lo que hemos hablado antes. Switch ahora va a estar enfocado, digamos, a un gamer más tradicional, y tras de eso la portabilidad de Nintendo sigue siendo para un margen de edad pues menor, ¿no? Bueno, a ver, yo comentaba que quizás con 3 horas la experiencia se iba a resentir, 4, bueno, pero creo que encaja con el razonamiento este de que no es una portátil, estamos acostumbrados a, claro, a que sea eso y no lo es. Claro. Así que bueno, a ver, teníamos precio, teníamos, ¿qué más? El tema de la tablet estrictamente, o sea, ¿y en qué medida esto es tablet? ¿Es táctil? Esa es la pregunta. Es táctil. Es táctil, pero no tiene estilos. Es multitáctil, ¿no? Es multitáctil, se rumorea, sí, que sí. Pero hay que tener... Pero no se ve a nadie tocando. No, pero hay que tener en cuenta una cosa. Todos los juegos tienen que ser jugables con cuando tú la metes en el dock. Claro, tú cuando la metes para ver jugar en televisión, ya no tienes acceso a la pantalla táctil. Es decir, entonces no puedes... No puede, no, la consola no, puedes tocar. No puede ser táctil. No. Pero vamos a ver. Técnicamente, lo táctil. No sirve nada que sea táctil. Puede que sea para menús, puede que sea para interfaz. Sí, claro. La idea parece ser es con cosas muy concretas, como habéis comentado, menú y tal, incluso también cosas como Mario Maker. De ese palo, pero no será el elemento principal de la consola. Pero ahí hay una vez... Mario Maker sin Stylus. Yo el problema que veo aquí es el tema de retrocompatibilidad, que era muy atractivo tenerlo con 3DS, pero claro, tenía razón en esto. Tú lo pones en el dock, por lo tanto no puedes usar la pantalla táctil, claro. Por lo tanto hay algunos juegos, no muchos, porque el táctil es verdad que cada vez es más secundario en 3DS, que no puedes usarlo de manera habitual. Sobre el dock, las dos funciones que va a tener, ya que lo preguntabais antes, es la primera, estación de carga, se carga cuando la introduces ahí, y segundo, una función de reescalado nativo para sacarla a la de tele. Los 720 a los 1080p, que se van a ser nativos y bueno, esas son las dos funciones que tienen. Pero por ahí estaba rumoreándose, la gente decía, el dock multiplica la potencia, juegos que ves a 30 luego lo verás a 60, pues a ver, según las informaciones que tenemos, pues no es esa la función, simplemente lo que tú veas a 720p, que es la pantalla que se ha decidido Nintendo a implementar para ahorrar batería. Imagínate una portátil corriendo a 1080p. De todas maneras, en media hora. Hablando de esto, yo por lo que he leído, yo tampoco soy muy experto en esto, se dice que con 720p ese tamaño va de sobras y que realmente no necesitas una mayor resolución porque el ojo no llega a apreciarlo. Esto es verdad, es como tener una tele de 4K y, ¿sabes? O 1080, de 32 pulgadas. Si la tienes a 7 metros de ti, no importa porque el tamaño, o sea, tu ojo no ve con esa definición. Bueno, ojo con eso, Mote, o sea, sí que es cierto. Es igual que con 720... 6 pulgadas. Si mi móvil es más grande, ¿entiendes? Sí, lo que quiero decirte es que, a ver, que con 720 a ese tamaño va sobrado. Dicho lo cual, todo el mundo tenemos un colega o, bueno, tenemos un móvil, ya sea un S7 o un iPhone tal, que cuando empiezas a jugar a resoluciones, pues eso, los 1080 o cosas cercanas a los 2K, 4K, es cuando ves el móvil y dices, Dios mío, se parece pintado, si es que no veo el tamaño del píxel. Eso, a 720, sí ves el tamaño del píxel. Quiero decir, sí hay diferencias entre un 2K, 4K y un 720p, obviamente. No sé, bueno, también... 2K, 5 pulgadas, yo no sé qué decirte, Albert. Y en consumo. Tú coges un iPhone 7 o coges un Samsung S7 y miras y dices, Dios mío, es que no se ve el píxel. ¿Por qué? Porque es que es tan pequeñito, porque la resolución es tan alta para tan poco tamaño que obviamente te da la sensación de decir, es que está pintado, o sea, esto es un óleo. Eso con 720p no pasaría. Yo, por ejemplo, la Nvidia Shield, que ya es una pantalla más grande y la resolución no es tan vasta, tú puedes identificar el píxel. Es una... Cuidado, clara, Albert. Un apunte solo. Tienes un poco de petardeo en el micro, tío. Míratelo. El cable, Albert. Sí. Háztelo ver el cable. Que... Te entendíamos, pero suena un poco mal. Bueno, lo que dice Albert es cierto, pero pienso que era... principal, o bueno, puede que sea una combinación de decisiones, viene en torno al consumo. O sea, esos 3.000 miliamperios a 1.080, 60 frames por segundo, te funde la batería en media hora. Y chicos, no sé si queréis apuntar algo más respecto a alguna característica. Paco quería decir algo antes, sí, no lo hemos dejado ver, yo quería decir que pienso que el tema de que sea táctil o no, yo creo que va a ser algunos juegos, lo vas a poder jugar en táctil y solo en táctil. Y al revés, otros juegos van a necesitar el control con mando. Lo digo porque una de las desarrolladoras que hay en esa lista es Dena. Y Dena es la que hace los juegos para móviles de Nintendo. Uh-huh. Y yo veo ahí pues a Dena sacando los juegos de móviles de Nintendo en esta plataforma. Sí, que hubiese efectivamente un mercado para juegos que se van a jugar con la consola fuera del solo dock. En... Efectivamente. Y luego pues juegos que se puedan jugar en ambos o solo... Es decir, sin necesidad de tocar la pantalla. Sí, que no sea ni blanco o negro, puede haber un tono. Claro, que bueno, pues tienen las posibilidades de utilizar solo esos juegos o juegos tradicionales sin función táctil. A ver qué más. Ojalá, bueno, ojalá se cumpla la teoría, el modelo de negocio de Fran de unificar los dos catálogos, las dos bueno, estudios, las dos líneas que hay, que ojalá tengamos esa coherencia ahí, ¿no? Pero sí. No lo veo, pero no lo veo. Ya. Ojalá bueno. No me hagan comprar por tercera vez Super Mario 64 en eShop. Lo hice en Wii y en Wii U. Vale, creo que por los últimos rumores ahí estaríamos a salvo, que las compras digitales se van a vincular a tu My Nintendo y tu My Nintendo, pues, cuando te loguees en Switch, lo tendrás todo disponible. Vale, y el tema fundamental, si no queréis hacer una pausa para mensajes... Tema fundamental, lo dejamos para el final, ¿no? Yo creo un poquito. Precio. Claro, por... Yo quería apuntar un... Pero relaño, pero si estamos haciendo la intro todavía, por favor. Si no sabemos si vamos a leer mensajes. No hemos hablado de esto todavía. A ver, venga, va, dilo. Ha sido bastante polémico. A ver. Son rumores también, pero bueno, respecto a la memoria, tanto la RAM, que se va a quedar en 4 GB, según dicen, como la del almacenamiento, que va a ser 32 GB, y eso sí que lo veo yo muy, pero que muy corto, aunque luego existe la posibilidad. Que tampoco lo sabemos, de meter una tarjeta SD con 32 GB, digamos, de memoria estándar, ahí Nintendo yo creo que se va a pillar los dedos. Sí, porque hombre, con 32 GB, perdóname, ya evitas que te puedas portar ciertos juegos que ahora mismo hay en... Bueno, y en esto, porque el otro día yo compré Battlefield, Gears of War 4... 55 GB. Perdona, sí. El Xenoblade de Wii U no cabe en 32 GB. Sí. Claro. Gigas. Gigas. Pues se especula también con que, lo comentamos esta mañana con nuestro compañero Sergio, que quizá Nintendo esté planeando un formato propietario, bueno, como el de PS Vita, espero que no, los Memory Sticks. Estos son casi siempre suicidios, estas movidas. Sí, las tarjetas aquellas. Y cara. Caray. Y muy caras por ser formato propietario, y que también se rumoreaba que pues la conexión USB sirviera para ampliar almacenamiento con un disco duro externo. Hasta 2017 no lo vamos a saber. Bueno, pues nada, sí, vamos a hacer una tanda de mensajes, Albert, y ahora hablamos del precio y todo eso. ¿De verdad creéis que hasta 2017 no se presenta nada nuevo? Sí, definitivamente, comunicado oficial de Nintendo. No ver nada. No se va a hablar. Realmente, en campaña, ahí los directivos ya es una panda de suicidio. En campaña, no. Es lo mejor que puede hacer Nintendo. No decir nada hasta que salga. No, en campaña se habla de Pokémon Sol y Luna, se habla del producto que hay en el mercado y ya está. Pues nada, a ver, mensajes. Rafael Martínez dice, y digo yo, ¿la parte central del mando no será una especie de panel táctil como el que tiene el DualShock 4? Espero que no. Espero que no, yo también. Porque yo lo he pensado, ¿eh? Eso y el Six Axis, ojo, ¿eh? Sí. Ojo que se está... Qué útil todo. Hay un rumor ahora de que puede tener que la consola puede hacer proyecciones. ¿La habéis visto de última hora? Sí, pero eso también he cogido con pinzas. La princesa Leia. Hologramas. La parte más difícil de Uncharted era el momento en el que tenías que usar forzosamente el Six Axis para cruzar el tronco. Ahí estaba la dificultad. Sí, del juego. Y en Heavenly Sword, me acuerdo. La emoción. La flecha, madre. Calla. Eso era lo peor, en plan. Cierto. Bueno, el Flower al final tampoco estaba tan mal. El Flower estaba bien, está simpático. Sí. Pero sigo. Andrés GV dice: como ha dicho Mote, o lee sus huevos como sea cierto que esos juegos de trailer no existen. Pues ya te lo he dicho. A ver, existir. Sí, bueno, invierte un ratito en hacer una CG ahí, un ratito. Venga, a ver, tres segundos de Mario, venga, por ahí corriendo. Con lo de Super Mario, según los últimos rumores de que salieron el día de antes de este anuncio, fue que la consola se iba a anunciar en septiembre y no se llegó a anunciar porque ese Super Mario no corría bien todavía. O sea, no funcionaba real, bien. Estamos diciendo, exacto. Que se bueno, total, para sacar un metraje que no es full, o sea, pues puedes haber sacado ahí un vídeo preparadito y ya está, no hacía falta, ¿no? Puedes hacer un exe-homo, ¿no? Y lo pintas con el paint, haces un GIF y ya está. Es que todas las imágenes, y hoy ha salido, que todas esas imágenes que hemos visto sobre la consola corriendo, sí, está añadido postproducción. Sí. De manera que creo que lo comentan en el tráiler. A ver, comentaban algunos lectores. Yo no me he fijado, pero creo que lo ponía en algún mensaje muy pequeño. La famosa letra pequeña. For display only. En la matrícula de uno de los coches que pasaban, creo, por la autopista. la flagoneta que van jugando aquellos dos. A ver, sigo. Castro lo dice. ¿Para qué queréis más de 3 horas de batería si el mando os va a joder las manos si jugáis más horas? También puede ser un motivo. Fernando, ojo esta, ¿eh? ¿Cómo veis la idea de un posible dock dentro de un par de años que añada potencia a la máquina? Dock Pro, ¿por qué no? Claro, yo el otro día planteaba, inmediatamente después del tráiler, que qué función tenía el dock, porque mi duda es si es exclusivamente, que es lo que hemos dicho, carga y reescalado para mostrarlo en la tele. O sea, al final, sí, es una consola de sobremesa porque la dejas al lado de la tele. Al lado del dock. Punto. Pero fuera de eso, de consola de sobremesa no tiene nada. Es una consola portátil con posibilidad de conectarse como tantas a la televisión. Quiero decirte, de sobremesa, para mí no es estrictamente un sistema que se juega a sentar en el sofá y ves en la tele grande. No es eso solo. Para mí es un sistema que por características técnicas no puede ser portátil al 100% o incluso en absoluto, como muchas de las que hemos tenido tradicionalmente, ¿vale? Y en esa medida me gustaría saber si... No a lo mejor en el lanzamiento, pero más adelante eso podría existir, tío. Porque es una teoría buenísima. O sea, eso es sería teoría, definitivo. Es una teoría buenísima. Que tú tienes tu consola base, que sí, que te la puedes llevar 3 horitas a jugar con los colegas en medio de la pista de básquet, o si quieres, te compras esta otra base, le haces un... Le metes apaño, un, ¿sabes? Un supositorio de potencia y bien guapo. Como el Memory Pack este de 64. Claro, como el Expansion Pack aquel. Y la conviertes en un bicho, ¿vale? Eso estaría bien. Juan, con el debido sueño, respeto, ¿verdad? Sueño despierto, sí, sí. Con el debido respeto que te tengo, ¿eh? ¿Vale? Está muy bien que esa sea tu definición de consola de sobremesa, pero una consola de sobremesa es una consola que se juega desde el sofá. Sí, bueno, pero es la mía. No hace falta es que lo juegues sentado en el sofá, ¿vale? Puedes sentarte en una silla. Bueno, pero el concepto de consola de sobremesa es una consola que se juega en casa. Sí, sí, está claro. Sí, eso lo sé. Eso lo tengo claro. Pero para mí una consola de sobremesa, si además de eso que tú dices, añade características que una portátil no te da, pues mejor. Eso es lo que digo. Vale, pero una consola de sobremesa es una consola de sobremesa. Sí, sí, una consola portátil es una consola portátil. Lo que está haciendo Nintendo es intentar romper un poco, ¿no? Es romper el digamos, lo establecido en el decir, bueno, ¿no? Sí, es sí, un sí. Coche, bueno, pues en su línea de romper, claro, en su línea de los últimos años. Espero que no lo hagan porque ya están dividiendo. Pero, ¿qué tal con New Nintendo Switch? ¿Eh? Que va a salir el año que viene. New Nintendo Switch. New Nintendo Switch Pro. En 2018. Géminis, Scorpio, Tauro. No es una mala teoría. Aparte de la Nvidia Shield. Nvidia tiene otra Nvidia Shield, la de este año, que es un aparatito que se conecta a la tele y es lo mismo que la Nvidia Shield, porque va conectado a la tele. Gracias por explicárnoslo. Tenemos una aquí, la hemos estado probando antes, la hemos mencionado. Pues entonces, o sea, la única invención ha sido una ranura que se conectan las dos cosas y ya está. Esa es la invención de Switch. Pero en fin. ¿Una ranura? Sí, una ranurita donde se conecta, sobresale un poco de pantalla, queda feísimo eso, pero en fin. Seguimos. Seth Galamonde, que os va a aclarar un poco a los que estáis ahí hablando de teraflops y movidas raras, que lo mismo no entendéis. No, yo solo lo de megahercios, 7,6. Que dice, Seth Galamonde dice, una tablet con Tegra no es una consola de sobremesa por mucho HDMI que tenga. Hay que tener las cosas claras. Es que es así. Que parece que por tener muchos teraflops y tal, es un Tegra. Es un móvil que pones en la tele. Exactamente. No, por definición es una consola de sobremesa, lo que acabamos de decir. Es una Game Boy original, de 8 bits. Claro, tú vas al Super Game Boy aquel que conectabas a la Super y... Está. Y por último, preguntaba, y ahora para introduciendo el siguiente tema, yo preguntaba por Twitter qué pensaban del precio. Dice, ¿qué precio pagaríais vosotros por una Switch? A tenor de lo que se ha visto por el momento. Y por aquí, rápidamente, Luis Miguel García, 250 euros, 300 con juego. Rare Fan, mi tope son 300 euros. Castolo dice, milímetro son 199 y Kirby Crow 275 más ni de coña. Y un zumo de unicornio. Pues gracias por adelantarnos ahora al debate, sí, del precio. Es una buena introducción. Es un preludio, claro. muy fino. Antes los oyentes que vosotros, más importante. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues sobre el precio y comparando características técnicas de la Nvidia Shield Android TV, que es la que tenemos aquí, que tiene una infraestructura de la serie 9, una Maxwell con un chip Tegra X1, que sería el de la generación anterior al que pensamos que va a llevar Switch, que sería un X2 custom, lo define Nvidia, dice que es un chipset personalizado, no te dice cuál es, pero te dice que ya tiene pues una tecnología, algunas modificaciones que supongo que serán para manejar los rescalados, ¿vale? Esa es mi teoría. Con esto, Pascal más Tegra X2, con hablando de la batería, hablando de las especificaciones de la pantalla y demás, el precio que nos sale... De 500 pavos no baja, dilo. Son 299. Contando con que PlayStation 4 y Xbox One han tenido revisiones en el precio, han tenido revisiones de hardware, hay versiones nuevas y que ahora mismo se encuentran a 279, que incluso puedes comprarlas a 249. No tiene sentido salir a más de 300. Ojo, no tiene sentido y sería un suicidio comercial. Es un poco contundente. ¿Podemos hacer una porra? Hagamos una porra, va. Una porra ahora. No pienso que yo, más de 3... 4,49, Nacho. Por favor. Bueno, si ese es el precio, yo directamente me estoy vistiendo de negro ya y con un velito, además. Te digo, Juan, Nintendo es muy consciente dónde están sus limitaciones en precio. Cuando lo ha hecho bien con Wii, con Wii U, saliendo a 2,99, 3,49 en un bundle, esa versión premium, ¿os acordáis? Fue bien. Cuando lo ha hecho mal con 3DS... tuvo que bajar el precio. Después, bueno, con la revisión XL se ha quedado en 199. Ha habido, y ahí, bueno, ha funcionado muy bien. Entonces, creo que los correctivos que el mercado ha aplicado a Nintendo habrán servido para que, caballeros, sí, no nos pasemos. Caballeros, esto no deja de ser un Tegra. Y no deja de ser, pues eso, si es una Pascal, la serie límite inferior de toda esa arquitectura. Así que no creo que esto salga a más de 300 euros. 299 y, te digo, 349 con un juego o un bundle o con alguna historia especial o alguna accesoria. Pero va a haber un mando nuevo, ¿no? Con el mando, sí, el mando. Hay un controller Pro nuevo, sí. Correcto. Yo digo que van a vender la versión Elite, por llamarlo de alguna forma, con el mando y esa mierda y todo lo demás, 450 pavos. Ahí lo a mí me parece excesivo hasta con el mando. Pero ¿dónde vas, hombre? Con un Mario, sí, tendría que con un juego muy impotente, un Zelda, una cosa así. Hombre, sí. Pero no, yo de todas maneras lo veo. Con Zelda sí, con Zelda sí. Lo veo una pasada. Incluso así, pero bueno, si fuese, con claro, si te ofrecen, también te digo una cosa, a mí me parece mucho dinero, pero si te ofrecen un pack, Breath of the Wild, con un juego de esas características de salida, te meten el mando pro, es decir, el meter un poquito de azúcar al tema, oye, vale, venga, yo me lo plantearía. 350. A fecha de hoy todavía hay consolas que están saliendo con juegos de los vamos, la One última, ¿vale? Con los juegos se sube de precio. 450 pavos, pavazos he pagado yo por la edición especial del Gears, así, es eso, y así, tío, ¿sabes? En plan, pero Monda y Lironda, si pasa de 300, psicológicamente peligro. Es un sí, es una luz roja grande ahí, ¿no? Básicamente no porque 300 sea un precio alto, un precio bajo, sino porque 300 es lo que cuesta las demás. Es que es la barrera un poco psicológica sí, que el mercado ahora, digamos, tiene en mente. O sea, es un poco con lo que trabajamos. Y lo que pasa de eso ya nos empieza a parecer caro. A lo mejor no lo es, porque luego, yo qué sé, pues merece la pena en función de lo que añadan. No lo sé, ¿eh? Pero pues a mí me parece. Bueno, pero eso ya es otro razonamiento. Lo de merecer la pena. Claro, eso es otro razonamiento. Eso es, no, pues que tiene Zelda, es que tiene tal. Y es que ese es el argumento de Wii U. Y eso debemos de evitarlo. Yeah. Es como se nos dice aquí, Juan. Saco a colación un poco el tema que yo sacaba al inicio, que lo habéis descartado muy rápido. Y yo, particularmente, a 300 euros de esta máquina en la misma fila, en el mismo pasillo donde están al lado Play 4 Pro y Xbox, digo, joder, al mismo precio un poco lado tengo el bicharraco ese que está al lado. Sin embargo, yo sigo en mis 13 de que esto de alguna forma va a ser más compatible de lo que queramos creer con la store de Android. Y yo creo que esos 300 mismos euros, si en vez de ponerlo en el pasillo de las consolas, lo pones en el pasillo de las tablets, cuando el padre con la familia va a comprar tablets y se encuentra esa máquina con mandos, que además de todo lo de Android y demás, con dos mandos puede jugar a Zelda, Mario y demás, pueden jugar sus hijos a eso, esos 300 euros son muchísimo más atractivos viendo el precio al que están. A ver, por favor, Albert. Me parecería histórico que Nintendo malo no es. No. Como estrategia de marketing me parece cojonuda. Pero otra cosa es que Nintendo se quiera arriesgar a eso. Insisto, esta consola, si es compatible con Android. ¿Con quién? Sol. Esta consola, si es compatible con Android, le importa a Albert Hill y a nadie más. No. Pues no, perdona. Hay bastante gente que lo estaba comentando en el foro, ¿eh? Salva, vale. Yo no creo que vaya a ser compatible, vamos. El público objetivo de Nintendo Switch. Y te digo el público objetivo porque lo ha puesto en el vídeo, claro. ¿Ha visto algún padre? ¿Ha visto un padre ahí? Tienen hijos, pero no nos las han enseñado. Esta gente, exactamente. Igual se lo compran a sus padres, ¿no? No, vete a saber. Pero viendo el vídeo, que es el público al cual decir, no, hemos hecho esta consola para esta gente, para las azoteas, para esto, ¿no? Tú nunca ves, o sea, no lo ves en la línea de voy a comprarme un móvil. También me puedo comprar esta cosa. Sí, no, voy a la sección de videojuegos o en unos grandes almacenes voy a la sección de juguetes, ¿vale? Veo esto y digo, ahora sí me lo compro. Y la barrera de los 300 euros no es ya por lo que cuestan las demás consolas que también, ¿vale? Sino por un poco, hay un límite en el cual tú, por Navidad, por un cumpleaños, ¿sabes? Hay una compra impulsiva que tú puedes llegar a hacer y decir, hostia, 2,99. Pues a lo mejor sí. Y a lo mejor 2,99 no es lo mismo que 3,49, porque a lo mejor solo hay 50 euros de diferencia, ¿sabes? No te supongo, pero está un poco en el efecto psicológico en que hay una barrera que no deben superar. No, es que, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo y más allá de si está en un pasillo o en otro, a los 300 euros, los 299, yo creo que es el precio que es. Claro. Podríamos más o menos ajustar. Por eso creo que Nintendo lo va a poner a 350. Y... es verdad. Es la historia de Nintendo. Eso sí que es historia viva. No, yo creo que se va a quedar en 250 sin el dock. 250, bueno, olvídate. Salva, venga, creo yo. Dale caña a la reflexión que vamos a cambiar. A ese precio, ¿no? Y aunque es verdad que tiene el problema de que al lado tendrá una PlayStation 4 Slim que por 250 euros te la puedes comprar, yo creo que la idea, el concepto es suficientemente novedoso como para que 299 euros sea un precio... Yo creo que atractivo. Sí. Bueno, pues como evidentemente todo es especular, aunque parece que estamos con excepciones, más o menos todos de acuerdo en por dónde pueden ir los tiros, vamos a ir cerrando cuestión, porque yo creo que no nos estamos dejando prácticamente nada. Hemos cubierto todo lo que se puede ahora mismo comentar, teniendo en cuenta lo que sabemos, que no es mucho. Y bueno, no es mucho, es bastante más de lo que parece a primera vista. Es decir, uno te pones a especular con los rumores y al final te haces una idea bastante aproximada de por dónde pueden ir las cosas, teniendo en cuenta que los rumores, al menos... los meses hasta anteriores ahora, se han confirmado casi cierto, todos. Cierto, todo, sí. O sea, que por ahí quizá pueden ir a mí personalmente, solo un apunte, me hubiera gustado un poco más de información con el software. Sí. Que no sepamos, por ejemplo, ese Splatoon o ese Mario Kart, qué son, ¿qué y, son dónde salen, sí. Y dónde salen, y qué van a tener, y qué no van a tener, y que si son los de Wii U renovados y tal. No, pero eso ya, se ve que son juegos nuevos, que son unos remasters. Son versiones mejoradas. Sí, por eso digo. En cuenta lo que sabemos, igual es todo un... Que un poco más de información en eso me hubiera gustado. Bueno, a ver, y pero es Nintendo, Frank, es Nintendo. Y por apuntar otra vez lo de las third parties. Ajá. Que esto no quede en un episodio 2 de Wii U, lo que ha pasado. Que al principio todo el mundo sí, y después todo el mundo... Es que es muy complicado tener que portear este juego para tu consola que tiene ese gamepad y que es táctil, ¿no? Entonces, claro. Pero eso da igual. El fan de Nintendo es como Dory de Buscando a Nemo. O sea, tiene la memoria de un pez, ¿sabes? O sea, le dices esto, ¿vale? Y salió, lo pudisteis ver en el timeline. O sea, gente teóricamente con criterio, gente de la industria. Nintendo se ha sacado el rabo otra vez. Esto es historia real. Estoy haciendo uno, ¿no? Y pensaba, pero chico, ¿en serio? O sea, esperaos, porque primero, la batería... los third parties, todo esto es mentira, es todo mentira. Entonces, yo creo que a pesar de que esto fuera mentira, que no, ninguna third party apoyara Nintendo Switch, nada, para la siguiente consola de Nintendo seguiría siendo, o sea, verías un, no sé, un port de un juego de Xbox 360 de Ubisoft y dirías, ¿ves? Las third parties, en esta sí. Oye, Mote, en esta Mote, sí. Mote, escúchame una cosa. En la lista de third parties, yo es que me quedé con el detallito de que, fíjate si habrá ganas de poner third parties en la lista, que han puesto Havok y Unity. Desarrolladoras, vamos, punteras en lo que es desarrollo de software para consolas. ¿Cómo que no? Si salen todos los juegos. Dejad bueno, que, por cierto, ya que está hablando Sola, lo despida, que a las horas que son el hombre se tiene que ir, ya lo sabéis, él tiene sus responsabilidades y normalmente nos abandona un poquito antes. Así que, tío, te voy a despedir, ahora apuntaremos un par de cosas. Nada, la semana que viene más. A ver. Sí, gracias, Juan. Y decir una cosa que no le he podido decir antes. Todos los que quieren una Nintendo superpotente son los primeros que no se la comprarían si fuera superpotente. Vale. A la buena suerte, luego, Dark Souls. Hasta luego. Y ya a modo de casi cierre, por lo menos de este segmento del programa, ahora veremos si tenemos algún audio que nos lo comente Dani. Por sí, tenemos audios específicos de NX, de Switch. Yo digo dos cosas. La primera, que lo de las third parties apoyando la consola, de momento son logotipos. Eso habrá que verlo, porque es muy fácil a Nintendo decirle sí, te voy a apoyar, ¿vale? Y presentar ahí un cartel con 60 o no sé cuántos logotipos y decir, ostras, mira lo que tenemos. Claro, es que soy Nintendo. ¿Cómo dices que no, Juan? Pidiendo apoyo. O sea, ¿y no vas a apoyar? Hombre, ¿cómo? No, pon el logotipo, no, pero ponlo muchas veces. Y muy gordo, claro. Eso una. Y dos, con respecto a todos los nintenderos, se la van a comprar. Eso no garantiza que la consola triunfe, porque a día de hoy... se están muriendo ya los nintenderos. Sí. No, me refiero. Si solo la compran la gente que incondicionalmente ha comprado consolas de Nintendo, yo entiendo que muchas de esas compró Nintendo Wii U. Y, o sea, si Wii fue lo que fue, es porque la compró mucha gente que le daba pepinos quién estaba detrás. Bueno, porque jugó dos partidas y abandonó también. Bueno, y si 3DS y las portátiles recientes han triunfado, también es porque se le ha hecho un apoyo a nivel de software muy bueno. Que esta es la cuestión. Y acuérdate del principio, el principio o sea, si de 3DS, claro. Acuérdate de aquel artículo visionario de la maldición estereoscópica. Sí. ¿Te acuerdas? Me suena de algo. Y fíjate cómo ha terminado Nintendo 3DS siendo un pepinazo, que es donde remonta Nintendo con ventas y beneficios. Pero todo porque los juegos con los que la consola se ha, digamos, abrigado un poco eran grandes títulos y muy variados. Si no van por ahí los tiros y los desarrolladores estos que aparecen en el cartel al final se echan atrás o se olvidan. No sé, yo tengo mis dudas. Quiero pensar, bien, positivo, pero la historia... Es difícil, o sea, Nintendo tiene un mucho que demostrar... Con esta máquina por la historia reciente. Con pero sus apuestas arriesgadas. Solo tiene que hacerlo fácil. Solo tienes que decirle a Electronic Arts, a Bethesda, a Ubisoft, a Activision Blizzard, a todas las grandes, decirle, mira qué fácil es portear este juego aquí. Pero luego dice Electronic Arts que no sale más Mass Effect Andromeda y dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues hasta aquí, chicos. Vamos a dejar el tema y vamos a escuchar a sus audios en el micro abierto para poder ir cerrando el programa con voces de los oyentes / televidentes, ya no sé cómo. Micro abierto. Esto, que Dani está todo desesperado por darle. Haced bien. Hola, buenas tardes. Soy Avaroja en el foro. Quería hablar de la nueva Nintendo, la Nintendo Switch, antiguamente conocida como NX. Pues yo al principio estaba un poco escéptico, pero habiendo visto el anuncio, a mí a día de hoy me ha convencido a falta de conocer el precio. Yo creo que Nintendo puede encontrar ahí su hueco. Ya es suyo el hueco de las portátiles con Nintendo 3DS, Nintendo DS, Game Boy, etcétera. Entonces, ahora, si toda esa gente se pasa a esta nueva máquina, ya se lleva las portátiles y se meten en el sobremesa. Luego, el padre que va a comprar una consola para la comunión al niño por Reyes, y resulta que le ofrecen esta nueva consola que tiene portátil y tiene sobremesa. Eso, ojo, no hay que despreciarlo. Y aparte de eso, muchas veces se comentaba en su día el dúo Play 3, Xbox 360 y Wii. Es que ahora realmente sí que se puede convertir en qué consola, entre comillas, hardcore tengo, Play 4 o bien Xbox One, y luego, por supuesto, como portátil y segunda sobremesa, ojo, o no tan segunda, la Nintendo Switch. Ojo al dato, que aquí Nintendo puede pegar fuerte. Venga, chicos, un saludo y a seguir así. Buenas, chavales. Soy Juan de Melilla y os hablo para decir que Wii U ha sido actualizada y ha recibido como nombre Nintendo Switch. Ahora sus nuevas características son un poquito más de potencia y que podemos llevarnos la tabletita un poquito más lejos, en el avión y a la calle. Vaya basura, vaya excepción. Tanto secretismo Nintendo para que luego sea... Lo mismo que se ha ido filtrando durante meses y meses y meses. Vaya basura. Un abrazo, chavales. Hola, soy Aljo64 y como hace algún tiempo que no contáis ningún chiste, he pensado, pues voy a enviarles uno. Verás. Se abre el telón y aparece Chris Redfield junto con varios miembros de la policía de Raccoon City haciendo una barbacoa para celebrar que han sobrevivido a los zombies y han derrotado a hombre. De repente suena el teléfono, se marcha Chris y el resto continúa asando los pollos. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el videojuego? Assassin's Creed. Hola, chicos, soy yo, Ken Chile, en el foro. Ya sabéis, vuestro amigo Las Antípodas. Nada, esta semana pues me gustaría tratar el tema de la Nintendo Switch. Yo nunca he sido poseedor de ninguna Nintendo, pero esta tengo claro que al 95% de posibilidades va a caer. ¿Por qué? Por un sencillo motivo, la veo bastante práctica para el uso que le vamos a dar yo y mi mujer, que somos los que vamos a jugar prácticamente. La verdad, me ha llamado bastante la atención, aunque sí, habrá que seguir un poco próximas noticias acerca de potencia y demás, pero bueno, Nintendo nunca se ha caracterizado por sacar juegos con muchísimos gráficos, salvo el Donkey Kong en su época, no ha tenido nunca ningún juego revolucionario en ese aspecto. Entonces, bueno, pues a ver qué tal sale la jugada. Y luego me gustaría también comentar que ya para 2017 que ya podéis ahorrar cualquier análisis porque el GOTY está claro a quién va a caer, que es al Red Dead Redemption. Y ya, puesto a poner, si tiene un doblaje al castellano con la voz de Hugh Jackman, es lo bueno. O en el actual Overwatch con Macri, lo petamos. Aunque bueno, siempre podemos tirar de nuestro amigo Juan. Claro, ahí. Cierto, ahí. Dale mi enhorabuena al Memory Card de esta semana porque me han hecho caer dos lagrimones, ¿eh? Vaya tela, vaya tela, el pedazo de programa que se ha marcado el colega. Venga, señores, nos vemos. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Soy Roberto de San Sebastián y os mando este mensaje para hablaros un poco de lo que me pareció el vídeo presentación de la nueva consola de Nintendo que vi ayer. Y es que no pude evitar acordarme de un capítulo de Los Simpson en el que Homer conoce a un hermano del que desconocía su existencia, el Tito Gervito suyo, y resulta que su hermano es un multimillonario fabricante de automóviles. Y total que su hermano le, pues, le pone a Homer a diseñar lo que vendría Homer, a ser su nuevo Homer vehículo, ¿no? Y bueno, pues Homer se reúne con los ingenieros de la empresa de su hermano y les empieza a hablar, pues les empieza a comentar pues todo tipo de tonterías que quiere que lleve el nuevo coche, ¿no? Pues, por ejemplo, creo que era los espejos retrovisores el doble de grandes, que cuando toques el claxon suene música mariachi y cosas así, barbaridades. Y bueno, pues ya si habéis visto el capítulo os acordaréis cómo acaba la empresa del hermano de Homer. Bueno, pues nada más. Un saludo y gracias, chicos, y hasta otra. Bien, hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí. Oye, estado gracias a la ronda de mensajes esta semana. Sí. Nos hemos reído. Esto con el chiste. Se lo he dicho. Al Yo 64. Que mande otro, que mande otro. Cada semana uno se lo ponemos. Assassin's Creed. Bueno, venga, vamos a empezar con Avaroja, que era el primero de los que no comentaba. Realmente le hacía una reflexión. Le decía que a falta de precio le parece que está bien la consola, que es atractiva la propuesta. Y sobre todo decía que podría repetirse un poco el escenario que vivimos con 360, Play 3 y Wii, ¿no? Que compartían mercado y hoy coexistieron. Lo que él quería decir un poco es que tenías una Play 3 o una 360 claro, para los multis y sus exclusivos y luego la Wii U para tus juegos de Nintendo, básicamente. Entonces, bueno, pero no creo que sea lo que quiere. A ver, no es lo que yo quiero. Ni es lo que tú quieres, ni parece es lo que quiere Nintendo. Correcto. O sea, ellos siguen apostando por un mercado del que disfrutan en exclusiva casi, que tiene un riesgo, que con Wii a lo mejor no terminaron de saber vender y que quizá es como decir, bueno, venga, hemos hecho lo que hemos hecho con Wii U, quería decir. No terminó de triunfar, vamos a evolucionar la idea que nos parece buena, que seguimos convencidos tiene que triunfar porque quizá no supimos explicar a la gente lo que queríamos fuese la consola y con esto Mario Maker, por ejemplo, lo he jugado más en el sofá que con el gamepad. Hay algunos juegos que juega más con el gamepad que con la tele. No lo hemos dicho, pero yo me da la sensación de que también pueden ir por ahí los tiros. El otro día cuando terminaron de presentar la consola yo miraba a la Wii U, ¿no?, y puse que me da un poco de pena la máquina porque es como el boceto de lo que al final ha sido esta Switch. Sí. Y yo creo que pueden ir un poco por ahí los tiros. Es reconocer un error pero seguir apostando por tu idea. Es decir, nuestra idea es buena y tiene que terminar a triunfar mejorando lo que la otra quizá no terminó de... El concepto y los rumores... Nos ha gustado los últimos meses y hemos estado contentos y bueno, a ver, nos falta, como digo yo, para que el hype explote, hace falta que estas incógnitas se despejen en la dirección mejor posible. Y a partir de ahí, sí, el hypómetro, que ahora mismo está en 6 en mi caso, hypómetro, pues irá subiendo poco a poco, sí. Muy bien. Bueno, en justo el extremo opuesto del planteamiento tenemos a este amigo de Melilla, creo que es Juan Di. El primo es Albert. Que nos llama chavales. Eso ya de por sí, ya verá. Y nada, él hablaba de esta Wii U actualizada que yo vendía ahora como algo positivo. Una evolución, sí. Que es, viene a ser un poco lo que parece. Es la máquina. Él la tildaba de... Bueno, decía que... Sí. No termina de gustarle. En fin, es otro planteamiento que hemos también leído. O sea, yo igual que el otro día, como decía Mote, leía mensajes poniendo a Nintendo por las nubes. Sí. Leía otros que la ponían a caer de un burro. Yo te digo una cosa, yo he visto la recepción en foros, tanto, Twitter. Es más positivo que correcto, he visto pues casi un 85% de mensajes positivos y un 15% de bilis. Sí. La bilis, bueno, me gustaría saber en qué medida tiene que ver con traumas pasados con respecto. No hablo de nadie en concreto, hablo de toda esa gente a lo mejor en general que pueden ser muy extremos a la hora de criticar una máquina con la que todavía no han jugado y que de la que se sabe más bien poco. Prejuicios. Por prejuicios que vienen de antaño, ¿no? No lo sé, habrá que ver también. O sea, los prejuicios positivos están bien, pero los negativos no. Es mejor ser positivo que negativo. Alguien se dio por aludido, hola. No, yo el del carnet, una mierda y estoy tan legítimo que parezco una mierda como el que le parece que se ha sacado la chorra a Nintendo. Es que no, si yo no critico yo que te lo parezca, yo digo que por qué. Eso es otra cosa. Lo que más rabia. Por mira, te lo explico. Lo que va en. Está porque juego en PC. Dos mensajes seguidos. Uno que además vinieron a decir que, claro, que Nintendo es la Apple de los videojuegos. En cierto sentido es así, ¿no? Porque lo que hace es apropiarse de tecnología que ya existe y la presenta como nueva y aquí todo el mundo traga. Bueno, Pero bueno, lo que me hizo rabia es precisamente esto. Es que la gente se apodere de una idea que ya existe y la exhiba como nueva y la gente trague sin ni tan siquiera abrir los ojos o tener... O sea, usa el cerebro. El cerebro no es lo que tienes dentro del cráneo que simplemente cuando te hacen la autopsia te ven. O sea, usa el cerebro para pensar. Entonces dices, caray, ¿qué pasa? No, es que lo han vuelto a hacer. Han inventado el juego asimétrico. Han inventado que una portátil Nintendo que se pueda sacar de casa. Y le dices, oiga, ¿y Nvidia Shield? No me interesa esta conversación. ¡Ja, ja! ¡Qué hater eres! Pero, ¡qué hater eres! ¿Sabes? Y te cuelgas, ¿no? Y te giras como Hackett en Mass Effect. Hackett out. Y te giras. Te giras ahí dejando el mensaje al aire. Esto a mí me da rabia. Yeah. Esto a mí me enerva. Tranqui. No es un debate. No es un debate sano tampoco, ¿no? Esto, entonces, yo creo que, muy poquito. Claro, yo creo que es muy fácil polarizar cuando hablamos de, primero, Nintendo, bueno, de las marcas tradicionales, quiero decir, porque arrastran muchos años de tradición y hay, como decimos, mucho prejuicio para bien y para mal, ¿vale? Eso es sencillo. Sobre todo con apuestas arriesgadas como esta, es muy fácil manifestarse muy a favor o muy en contra en función de lo atractivo que te parezca. Si vas a lo clásico, a lo tradicional, si sacas una consola sobremesa, metiera una caja, por lo general, últimamente negra, con mucha potencia y tal, pues bueno, pues no estás apostando por nada nuevo. Es que las apuestas arriesgadas polarizan. Uh-huh. Esto es así, pero no solamente en este sector, en cualquier otro, tío. Sí. O sea, siempre va a haber mucha gente odiando algo porque sea diferente a lo que están acostumbrados a ver. Pero eso no es la idea. A mí me No lo defiendo. Digo simplemente que esto ocurre, tío. Es una situación. No me sorprende. A mí no me sorprende, o sea, Mote. Que Nintendo saque hardware nuevo o que cualquier compañía saque hardware nuevo es una noticia fantástica. A mí me lo parece, tío. Exactamente. Yo te dije que eran muy valientes y a mí eso me parece fenomenal, tío. Que haya alguien valiente en la industria, tío. Yo me lo tomo con escepticismo, de la forma más aséptica posible, de la misma forma que cuando Xbox saca hardware nuevo o PlayStation saca hardware nuevo o cualquiera de estas, he atizado a todas las compañías por igual y no, o sea, simplemente porque me lo tomo, intento ver, a ver un momento, desgarrar el hype cuando está desmedido, ¿vale? No, sí está pero, bien. Pero de aquí a lo que pasó el otro día, o sea, fue, digamos, no tuvo medida, tío. Yeah. O sea, no tuvo medio de decir, un momento, relaxus cap de café con leche. Hombre, yo he visto un poco un espectro, que te diría, bastante amplio de reacciones. Tanto no todo ha sido tan extremo, ni para bien ni para mal. Ha habido mucha gente también muy sensata que ha dicho, bien, concepto que conocíamos, bien, sabemos cómo funciona, vamos a ver cómo va esto caminando hasta que se lance y hasta que se desvelen más datos. Creo que es lo correcto ahora mismo. Bueno, venga, aparte del chiste, Oakenshield nos hablaba de que él sí que la ve como consola a comprarse, que le parece una máquina interesante para poder compartir en casa y demás. Sobre todo decía que los gráficos para Nintendo tampoco ha sido nunca lo más importante y que por ahí pueden ir los tiros, y es verdad. No, pero es importante para los 64. Bueno, sí, claro, hablamos de los últimos, no sé, ¿qué? Los últimos 15 años, por ejemplo, por decir algo, más o menos, ¿vale? GameCube, ¿no? A lo mejor. Pues sí, a partir de GameCube, que seguramente es la última gran apuesta potente y que técnicamente, bueno, ¿qué vamos a decir? Un maquinón. Vale, y Roberto San Sebastián nos contaba la anécdota de Homer Simpson y su amigo y su hermano Herb, y su máquina y su fábrica de coches, ¿vale? O sea, como haciendo el paralelismo con lo que le puede pasar a Nintendo, como se sigan lanzando a fabricar Homers, ¿no? Como se llamaba el coche. Bueno, pues estos son los mensajes, chicos. Yo creo que vamos a ir poniéndole punto final a la cosa porque nos hemos ido de tiempo. Justificadamente, porque estamos hablando de una máquina nueva y no pasa todos los días. Además, una de Nintendo, lo cual, bueno, pues quizá pasa más últimamente de lo que podríamos esperar, porque con Wii U han acortado mucho los plazos. ¿La consola cuánto tiempo tiene? No me acuerdo. ¿Qué tiene Wii U? Cuatro años. O sea, estamos hablando de seguramente la consola más breve, probablemente, de la historia de Nintendo. ¿Tanto quizá tiene? No. Es una pregunta completamente honesta. O sea, la hacía más joven, de verdad. Porque eso es otra cosa. Oye, se salió un mote. ¿Pensáis que el nacimiento de Switch el próximo año supone directamente que a Wii U se le deje de apoyar al 100%? Si no se produce ya. Totalmente. A nivel de software, patatero. Yo creo que es exactamente el mismo caso de GameCube. Exactamente el mismo caso. O sea, sale la nueva consola, el Zelda último, maravilloso, se supone, como pasó en la otra vez, sale en las dos consolas y ahí muere. Se acaba. Pues una pena. ¿O no? En fin, vamos a que Dani nos suelte la música y nos vamos. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Vamos a ir despidiéndonos y habrá tiempo para... Bueno, habrá tiempo, iba a decir, para seguir comentando, pero es que realmente sí está claro que hasta el próximo año no vamos a tener muchas noticias sobre todo lo que hemos dicho hoy. No sé si hablaremos mucho más. Sí, Impas anunciado por la compañía. De hecho, nada, se centran en campaña, Pokémon Sol y Luna, y a partir de enero de 2017 veremos más datos. Debate interesante, a ver hacia dónde evolucionan estas incógnitas y especialmente el precio, especialmente también la batería y bueno, todo lo que hemos ido hablando aquí. Así que poco más, Dani, baja la música que la tiene muy alta de fondo. Bueno, Nacho, un abrazo, tío, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo para mi tanque favorita, hasta luego. Un abrazo, tío. Un abrazo, un placer estar aquí con vosotros, con nuestros compañeros de allá del muro y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Se está llamando salvajes sin decirlo, ¿eh? Wildings. Paco, un abrazo, tío. Otro abrazo para ti. Te quería decir que, aunque no se iba a decir más cosas de NX, una cosilla, a lo mejor Switch, que si te mola. No, pues exacto, Switch. Que este Monster Boy, este que están haciendo, se ha confirmado que sale para Nintendo Switch. Bueno, si solo sale en esa consola, lo compro. La compro directamente. Pero si salen otras, a lo mejor ya veremos. Que no, no los tienes todos por separado, ¿verdad? No, que va, si no he jugado casi a esa saga. Nunca. Pero no lleva Wonder Boy Monster Land, ¿no? Yo no, creo que no. No, ya. Hostia, tío. Qué putada. Mitiquísimo. Habrá que darle un repaso a esto. Mira, me estáis dando una idea para breve, que luego me quedo bloqueado cuando no sé de qué hablar. Venga, Mote, un abrazo, tío. Chicos, hasta semana que viene. Ha sido un placer estar con vosotros. Os recuerdo, esta semana pasada, bueno, este fin de semana, hubo las semifinales de League of Legends. Tres coreanos y un europeo. Se vieron las mejores partidas de League of Legends, yo creo que en lo que se ha visto en varios años, sobre todo en la primera semifinal. Ha sido espectacular. La semana que viene la final, tengo muchas ganas. Sé que hay fans ahí de los eSports que están escuchando, así que os emplazo a vernos en la grieta del invocador y hasta la semana que viene. Un abracito, Relayo, otro para ti, tío. Pues nada, ya nos escuchamos la semana que viene. Y oye, quiero aprovechar para saludar a un oyente ilustre que tenemos, el gran Bonaché, que es dibujante de Norma, del jueves, de Dolmen y unas cuantas editoriales más, que además tiene un nuevo proyecto, Super Games World, inspirado en Super Nintendo, que tiene muy, muy buena pinta. Ya puedo probar el anterior que hizo de Game Boy, me gustó bastante y este promete ser incluso más. Muy bien, muy bien. Albert, nos despedimos. Tío, un abrazo. Pues nada, nos escuchamos el lunes que viene. Yo sigo en lo mío. En 3 horas se desbloquea Dark Souls 3, en 2 días Titanfall 2, en menos de una semana el parche Day by Daylight con Michael Myers. Y en 5 meses, o sea, la no Nintendo Switch, puedo. No lo olvides. ¿Y tu micro nuevo para cuándo? No, puedo. ¿De verdad se vuelve a escuchar mal? Sí. Se te escucha regulero. Joder, pues nada, adiós. Pero venga. Pero si te entendías, si te entendía. ¿Habéis descubierto la manera de despedir a Albert rápidamente, ¿no? Diciéndole, tu micro se escucha mal, vale, adiós. Hasta luego. De meripodcast@meristation.com quiero recordar. Correcto, con espacio ilimitado nos podéis mandar, a ver, no pasándose un minuto porque claro, luego claro, no nos cabe. Cortito ahí. Pero hay audios que Dani ha tenido que reservar para otras semanas. Hoy hemos hecho temático sobre Switch, pero hay audios ahí en reserva, preparados. Pues no dejéis de mandar esos audios y de postear mensajes en el foro porque también les echamos un ojo y evidentemente también en la cuenta del programa en Twitter y suscríbase en YouTube y síganos. Suscríbanse. Vale, manito arriba si les gustó. Correcto. Venga. Un abrazo grande y en 7 días volvemos. Chao, hasta luego.